Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265. Teléfono 493-9400. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Lejos de la civilización, un experimento secreto ha dado a luz a una nueva especie. Malditos animales. ¡Oh, Dios mío! A las ovejas les pasa algo. Nos han atacado. Oh, tonterías. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no lo entenderías. ¿Qué es ese ruido? Alguien esquilando. No, Dios santo. Prepárate. Salsa de menta. Para el ataque. Estamos atrapados. De las ovejas. Las ovejas se están rebelando. No me digas. Dios mío. Por aquí hay algo. El rebaño está a punto de llegar. Buenas noches a todos, queridos oyentes de FM de la Azotea. Pasaron 5 minutos de las 11 de la noche y estamos abriendo el séptimo programa de Ovejas Negras. Y estoy rodeado con Juan Román, Lucho, Anaí y Lucas. ¿Cómo están, compañeros ovejas? Bueno, ahí Lucas nos decía que no podía creer que era el programa número 7. Es verdad, no lo puedo creer. No puedo creer que sea el programa número 7. Un programa del 7, de la gran 7. De la gran 7. El séptimo programa. Lucho, ¿qué es el 7 en la quiniela? El culo. Bueno, viene. En realidad no es el culo en la quiniela el número 7, pero generalmente en el conocimiento popular, en el saber popular, el 7, de la gran 7, es... La ves a Jennifer López y decís, de la gran 7. Mirá el 7 de Jennifer López. Claro. Es una cosa así, claro. O en su caso para las mujeres. Claro, bueno. ¿Por qué no me lames el 7? Puede decir uno. Kiss my seven. Tenemos al Yankee la semana pasada. Nuestros invitados no se quieren ir. Yo soy yo. El invitado de hoy, que tiene que ver, lógicamente, con el tema que trataremos durante el programa, creo que nos permite hoy decir, y con todas las letras, que este es un programa de mierda. Es verdad. Por ejemplo. ¿Lo presentamos? Sí, diga usted. Antes le quiero decir a Lucho que no tecle tan fuerte, porque se escucha el aire. Queda mal. Usted cuando hace. Era lo que le decía yo en el primer programa. Si usted hace esto, queda mal, ¿entiendes? Configuró toda la computadora. Sí, bueno. No la necesitamos para mucho. Bueno, lo presentamos a nuestro querido Pascual del Carajo González. Pascual. ¿Cómo le va, señor? Muy buenas noches. Pues, ¿cómo le va a ustedes, ovejas negras? Nos va excelente. Excelente. Le va del carajo del culo. Del carajo. Del carajo como su apellido. Joder, tío. Joder. Yo quiero hacer unas preguntas. ¿Este programa va a tener muchas malas palabras? Este programa va a tener todas las malas palabras que usted desee. Ah, ok. Yo creo que lo invitamos para eso, en realidad, porque era la semana pasada prometimos a nuestros oyentes, y haciendo cumplimiento de nuestra palabra, que la tenemos, lógicamente, tenemos que hablar de las malas palabras hoy. Ustedes nos decían, estuve viendo su currículum, tiene una amplia trayectoria. ¿Estuvo viendo mi qué? Su currículum. Ah, me había asustado. Su currículum vitae, su hoja de vida. ¿No se dice vitae? No, se escribe vitae, pero es currículum vitae. ¿Se pronuncia vitae? Se pronuncia vitae. ¿Se dice francés? Sí. Es una hoja de ¿tipo vida. ¿Bistec? Claro, tal cual. Y veo que tiene una amplia trayectoria en la Real Academia Española como profesor de letras, de literatura y de este tipo de cosas. Pues claro, yo doy clases en un jardín de infantes y le enseño las letras a los pendejitos. ¿En un jardín de infantes? ¿En un jardín de infantes? Y doy letras, hombre. Usted no me acaba de decir que doy letras, bueno, pero decíamos. ¿En un colegio secundario también o solamente jardín? Pues también hay algunos burros que le enseño las letras, están en tercero. No es el mismo nivel de jardín de infantes que en... Claro, bueno, no, obviamente. A veces son bastante parecidos. ¿Sí? Sí, son bastante parecidos. Qué mal que está el mundo, ¿no? La edad del pavo. La edad del pavo que se extiende. No, claro, adolescencia tardía. Sí, hasta los 38. Hasta los 38. Bueno, Pascual, ¿de dónde viene usted exactamente? Bueno, pues que yo soy de Cataluña y el programa pasado yo los escucho todos los miércoles desde Cataluña y lo he escuchado y cuando han dicho que iban a hablar de las malas palabras, pues ¿cómo que se me vine. Escucha por internet la en radio? En www. No, pero ¿cómo? No, no por ni, dónde. Ni siquiera lo dejamos terminar de decirlo. La vía de comunicación. Pues que se escucha de maravilla, de puta madre. De puta madre, joder, tío. Pues bien. Que sí. Tenemos en el programa, entre nosotros, en la preproducción, surgieron un montón de dudas sobre qué hablar de las malas palabras que no se haya dicho ya, porque ya está todo dicho. Uno, ¿quién no conoce tal o cual insulto? Y estábamos viendo el diccionario que luego pasaremos a detallar y la primera duda que nos vino a la mente tiene que ver con el origen de las malas palabras. ¿Dónde se originan las malas palabras? Bueno, pues que el origen de las malas palabras está en las clases sociales. Obviamente la clase alta en algún momento de la historia se convenció del hablar del culto, era un culto. Ajá. Diferente a lo que usaba la clase baja, la vulgaridad. Era lo que formaba parte del vulgo. El pueblo... ¿El culto? Vulgo. Ah, perdón. Escúchame. Lo vulgar. El pueblo trabajador de la antigua Roma. Ahí es donde se empieza a originar las malas palabras, las groserías vienen del grueso. Todo lo contrario de fino y de lo delicado. ¿Qué cosa es gruesa? Las palabras. Ah. Mientras los pobres hacían los trabajos pesados, groseros, los ricos realizaban tareas finas, delicadas a mano, ¿no? Y bueno, y a partir de allí las clases altas complicaron muchas expresiones. Por ejemplo, mientras los pobres cagaban, esos movían el vientre. La clase alta movía el vientre. Claro. No es madre, me iré a mover el vientre. Y los otros dicen, madre, me voy a echar un cago. ¿No era esa la que bailaba mientras cantaba, la que movía el vientre? La que cantaba, que canta ahora la loba, la que movía el vientre mientras bailaba. Shakira. ¿No es esa? Claro, que mueve el vientre mientras canta. No, pues que mover el vientre es otra cosa, hombre. Ah, pero qué mujer. Mover el vientre es ir a cagar, está diciendo aquí el profesor. Está bien, bueno, discúlpeme, entendí mal. Disculpe mi ignorancia de insultos. No, está bien, pero... No dudo que usted sepa de insultos. ¿Alguna vez debe haber insultado? Sí, por supuesto, sí. Y yo le hago una pregunta. Ustedes, por ejemplo, si tienen que insultar a alguien, en vez de decirle vete al carajo o puto de mierda, ¿por qué no le dicen facho de mierda? No es un insulto. A mí me afectaría más, por ejemplo. Sí, pero es un insulto que depende de la persona. Y pero si tienes un facho, ya no te dice gracias. No. Y no le queda ni insulto. Claro, hay algunas personas que orgullosamente... Prefiero decirle la concha de tu madre, digo, con todo respeto a las madres, ¿no? Que pueden estar escuchando. Hablando de ese insulto, prefiero decirle pelotudo de mierda y tal, en vez de decirle facho de mierda. Bueno, pues, obviamente, Fontana Rosa, un argentino conocido, frente a un congreso de la Real Academia Española, hizo mención a las malas palabras y decía que la palabra pelotudo tiene la fuerza en la T. No es lo mismo decir pelotudo que pelotudo en la T. En el tú. En el tú, en la T. También hablaba de los cubanos que decían mierda. Claro. La fuerza de la palabra mierda está en la R. Y por ejemplo, otra de las cosas que es importante, la clase alta, hablamos de la diferencia de clases, la clase alta ha tomado para decir malas palabras, decirlas en otro idioma. Por ejemplo, shit, en vez de mierda. ¿No? La clase alta dice shit. No. Nosotros decimos mierda, ¿entendés? Claro, por ejemplo. Creemos que son dos idiomas diferentes, pero... Pero, claro. Por ejemplo... Si uno, sí, si pero uno, es verdad, bien, uno se va, por ejemplo, en verano, vamos a suponer, ahora que se aproxima, uno se va a la playa Bristol y todos dicen mierda. En cambio, uno se va a Playa Grande, Gordo, o a las playas del sur... O a la reserva. O a la reserva del puerto y dicen shit. No dicen mierda, ni joder, ni me cago en la puta madre, ni nada de eso. Me quiero echar un cago que me muera, ¿no? Dicen... Disculpame, pero voy a ir al toilet. Te dicen. Al toilet. Al toilet. Claro. Al servicio. Al servicio. Entonces, si yo un día me enojo, por ejemplo, si yo un día me enojo con Anaí, supongamos, en lugar de decirle anda a cagar, le digo anda al toilet, gorda. Y quedo mejor. Claro. Exactamente. Exactamente. Y bueno, a partir de ahí es que las clases dividieron las malas palabras y son el sentido común, y no me tiene cosas, hombre. El sentido común que es el que marca que es mala palabra, ¿no? ¿Qué es una mala palabra? Mala palabra es referido a lo malo, a las palabras malas o malas. Ah, vamos. Qué grande es que no, una mala palabra, por ejemplo, en uno de los grandes filósofos contemporáneos, hablamos de Raúl Portal, que bueno, no más allá de su ideología y demás, él dice que, ir a otro ejemplo mejor, al de Corona, supongamos. Claro, quiero hacer una acotación para los oyentes. Él dice que una mala palabra, por ejemplo, es hambre, miseria. Él dice que eso es una mala palabra, y no culo. Bueno, pues que tiene razón. Obviamente. Me disculpa, quiero hacer una aclaración a los oyentes. Que no se preocupen cuando lo escuchan a Lucas decir que Raúl Portal es un filósofo, porque para Lucas inventa filósofos. Él está todo el tiempo inventando filósofos. Entonces, pues, si alguno escuchó, dijo, ¿cómo? ¿Raúl Portal es un filósofo? No, Lucas inventa filósofos. Es para él un filósofo. Claro, exactamente. Bien. Qué filosofía tan barata, ¿no? Filosofía barata y zapatos de goma. Bueno, Pascual, le quería hacer una pregunta. Bueno, usted estaba hablando que las malas palabras se relacionan con lo malo. ¿Puede explicarnos un poco más cómo? Son las palabras carente de bondad, las que son nocivas, que tienen propiedades inadecuadas a algún propósito, de algunas palabras desagradables, opuesto a alguna ley en algunos casos, y de mala vida o costumbre, o ese tipo, son las malas palabras, ¿no? Aquellas palabras que ofenden. Por ello, yo decía, facho debería ser una mala palabra. Sí. Tranquilamente lo puede ser, hombre. Sí, sí, podría ser tranquilamente. Que facho podría ser una mala palabra para algunos. Para el otro puede ser zurdito. También puede ser una mala palabra. Acá estaba viendo el diccionario suyo, de su autoría, que tenemos un insulto, que es un insulto inocente, pero que podría aplicarse a este grupo de personas. El insulto es manga. ¿Qué significa, según su diccionario, grupo de personas unidas por una condición despreciable? Claro, por ejemplo, manga de inútiles. Manga de inútiles. Manga de pelotudo, podríamos decir. Ya bueno, que sí, sí, sí. ¿Y vio la fuerza que le dio en la T? ¡Pelotudo! El ejemplo que pone usted acá en su diccionario es manga de soretes. Claro, también. Mangas de soretes también. Es excremento, nos ha querido decir el. Sí, como que es todo lo que sea más. También, además de, que ofende, creo que sea asqueroso. Como claro, sí, sí, sí. Eso sí. Todo lo enfermo, lo desagradable, lo opuesto a alguna ley también. Esas son las malas palabras. Sí, y bueno, como decíamos, el origen se divide en las clases, que son las que definen cuáles son malas palabras y cuáles no. Creo que ahí hay que. Que bueno, que tomar un poco de partida y oponernos un poco a... Además ahora las malas palabras están tan... ¿Cuánto hace que comunes las malas palabras? Y desde Roma, más o menos, por ahí. Yo acá en su diccionario estaba viendo, por ejemplo, que hablas, lógicamente, de todo esto de los insultos, que uno de los términos o de las frases más populares en este sentido, que tiene que ver con un pueblo de la antigüedad que dio origen a lo que hoy conocemos como la concha de tu madre, pues que claro. Proviene de la locución de los sumerios, conxitimanis, que significa punto de partida del vuelo de los pájaros, que en la práctica, en la antigüedad, se utilizaba como origen de la vida. O sea, cuando uno se enojaba con alguien, le decía, ¿por qué no te vas al origen de la vida? Que es, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? Por ejemplo. Pascual, le quería hacer una pregunta. ¿Usted tiene problemas con su nombre, con eso del Pascual del carajo? ¿Ha tenido problemas en su vida por su nombre? Pues claro, imagínese, en la secundaria me llegan carajo, presente, yo decía. Pues imagínese que he tenido problemas. Mis compañeros me han gastado bastante y no. ¿Y obviamente usted le contestaba?

Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Tené cuidado, que la oveja negra está en todas partes. ¿Un programa? ¿En serio? Seguimos en el aire de Ovejas Negras. Hubo dos separadores, ¿puede ser? Sí. ¿Un error del operador? ¿Puede ser? ¿Lo mandamos al frente como a nosotros nos gusta? Ahí está, muy bien, sí. Y muchas gracias. 473-4433, si se quieren comunicar con FM de la Azotea. Atendé esa cosa. Sí, eso, muy bien. 155-82, dejate de romper las pelotas. Bueno, y si 155-828-700, celular para mandarnos mensajitos de texto y decir las vías por internet. Bien, para escuchar la radio a través de internet, www.radiodelazotea.com.ar. Anaí, ¿quiere decir el blog de la radio? www.radiodelazotea.blogspot.com. Y también pueden escuchar los programas en... También los pueden descargar, digamos, los programas en www.ovejasnegras887.blogspot.com. Que al respecto, quiero contarles que tenemos 245 visitas. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas serán? 245 visitas en el blog. Sí. En el blog. ¿Y amigos en Facebook cuántos tenemos? Amigos en el Facebook, ya le digo. Bueno, los pueden buscar por Facebook. Sí. Pero no sé si, y si tenemos un Messenger. No sé si tendremos muchos amigos en el Facebook, pero lo que sí tenemos es un compañero del otro lado del teléfono que hace como 5 minutos que está esperando que le demos aire. Está esperando. ¿Quién será ese chico? Sí, por supuesto, estaba esperando. Es un mobilero preparado. Ah, es un mobilero previsor. Tenemos móvil en este programa. Sí, tenemos una producción de la hostia, hombre. Una producción de joder. Dale, bueno. Vamos a hablar con Dieguito. Vamos. ¿Diego? ¿Diego? ¿Cómo andan, gente? ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, ¿y vos? Perfecto. Les cuento que se me está complicando un poquito con el retorno, como en los últimos móviles, pero bueno, vamos a ver qué sale. De que yo estaba segura, dije que iba a pasar algo. El tema de las malas palabras, y bueno, ya que vamos a estar hablando, ¿no?, del lenguaje, del uso que le damos nosotros, qué mejor que irse a una biblioteca, pero en este momento estamos en una biblioteca bastante particular, te podría decir, porque es una biblioteca móvil. Estamos aquí enfrente de la catedral, en el bibliobús. Como vos, Dieguito. Explícanos más o menos en qué consiste esto. Bueno, nosotros acá somos 4 operadores, estamos adentro de este, como bien dijo acá el compañero, dispositivo del municipio, que pertenece directamente a la Dirección de Niñez y Juventud. Que sí, por la mañana funciona como bibliobús, va por los barrios, va a las asociaciones de fomento, a los colegios, a instituciones intermedias y presta ese servicio de biblioteca móvil. Ahora, por la tarde aprovechamos nosotros y utilizamos el mismo dispositivo, que es un colectivo, es un Mercedes 1114 viejito, y tiene otro fin, que es darle... una mano, una puerta abierta a pibes en situación de calle. Para eso estamos equipados con una serie de elementos como una PlayStation, una computadora con internet, algunos juegos de mesa y sobre todo nuestras muchísimas ganas de hacer mirar de frente este asunto que tantas veces decimos desde casa o desde algún lugar que el Estado no está presente. Ahora nosotros somos el Estado presente, somos Victoria, Mauricio, Manuel y yo, Daniel. Exactamente, que ya están acá levantándonos, ya han terminado su jornada. Contame, Daniel, ¿cómo es el trato con los pibes, no? Si los chicos que vienen acá, ¿a qué le encaran más? ¿A los libros, al internet, a la PlayStation? Por supuesto que lo que más atrae es la PlayStation. En segundo término, la compu, revisar los mails, chatear, jugar algún juego cuando está ocupada la Play. Y en tercera instancia, los juegos de mesa. Por allí alguno de aburrido relojea los libros y te agarra uno. Y bueno, de todas maneras, no es ese nuestro gran objetivo ni nuestra gran satisfacción cuando toman un libro. Nuestro objetivo es llegar a la personita. Es un niño que por ahí no tiene las mismas posibilidades de tomar decisiones o de pensar como nosotros los adultos, y que además se encuentra en una situación especial en relación a sus pares, o sea, que está vulnerado en sus derechos. Algunos tienen alguna situación de deserción escolar simplemente, algunos una situación de violencia familiar, algunos una situación de abuso, algunos, la mayoría, situaciones de consumo, de sustancias, y algunos tienen el combo completo, la cajita feliz, ¿no? Que es la situación de calle, digamos, top. Bueno, nosotros laburamos hace un mes que estamos acá, los cuatro fantásticos, con muchas ganas. Estamos aprendiendo a complementarnos el uno con el otro y descubriendo los puntos en que por ahí, en general, se hace agua, y tratando de ser una nueva oportunidad para los chicos, en nombre de todos, no de los que alguna vez hicieron agua, sino en nombre de todos, de los padres que no a veces pueden atender a esos chicos que están en la calle, de los mismos chicos, por supuesto, en primer lugar, y de la sociedad completa, que por ahí los ve a veces invisibles, pero los ve a veces más visibles, pero los ve, pero de todas maneras es como un gran problema que tenemos todos, que no sabemos cómo agarrar. Exactamente. Diego, Daniel, estábamos hablando fuera del aire sobre el tema de las malas palabras, exactamente, que estábamos hablando, y hay una visión de las malas palabras no tradicional, ¿no? Sí, nosotros creemos que las malas palabras, a veces en general se tiene la idea que los chicos dicen malas palabras. Yo y nuestros compañeros en general tenemos la idea de que es al revés. Los que dicen las malas palabras son los grandes. Hay malas palabras más importantes que otras. Para nosotros, por ejemplo, una malísima palabra es la pornografía infantil. Otra malísima palabra es la mortalidad infantil. Otra malísima palabra es la prostitución infantil. Y bueno, y así podés seguir para adelante con la corrupción y otras cuantas. Pobreza, ¿sí? Bueno, justo me llegó un mensaje. Perfecto, más que claro. ¿Alguna pregunta desde el estudio? Sí, preguntale, ¿qué tipo de malas palabras dicen los chicos? ¿Qué tipo de malas palabras? No, es que ellos no dicen malas palabras. A veces nos sorprenden porque pueden salir, entrar y salir de su propio código. Y cuando andan en esa forma gregaria, digamos, por las calles, por supuesto que tienen, ranchean o tienen sus propias palabras. Pero con nosotros a veces, como que hicieran una rápida adaptación y cambiaran de carril, y hablan normalmente. Por supuesto que por ahí en el trato sale como nosotros, che, boludo, qué loco, no, qué sé yo, no sé. Salen palabras, no me rompa las bolas. Pero nosotros acá en el Bondi tenemos como un pequeño conjunto de códigos que se los vamos mostrando a cada uno de los chicos que van entrando, y es, acá, arriba del Bondi, nada de drogas, nada de violencia, y nada de cosas robadas, que es una cosa bastante común en los chicos de la calle. Perfecto. ¿Alguna cuestión más para plantear desde ahí? No, Diego, dejate de joder y vení cagando. Perfecto, en minutos entonces nos vemos en el estudio, gente. Bueno, te esperamos. Listo, hasta luego entonces. Un saludo para todos ustedes acá de parte del equipo. Igualmente. Tenemos un mail para todos aquellos oyentes que por ahí se sorprendieron o les pareció interesante, nos pueden mandar un mail, consultarnos o tirarnos ideas o o donarnos alguna cosita, alguna otra PlayStation, alguna otra computadora que estamos necesitando. Nuestro email es acaibondi, todo junto, @hotmail.com. Perfecto, entonces cerramos de esta manera el móvil del día de hoy y volvemos a estudios. Bien, ahí pasaba nuestro movilero. Volvemos a estudios. Donde hay bondi siempre hay malas palabras, igual. Sí, obviamente. 15 grados, 2 décimas la temperatura en Mar del Plata. Para mandarnos un mensajito de texto a Ovejas Negras, ¿a dónde lo pueden hacer, Juan Román? 155-828700. Ay, gordo, tené cuidado que las ovejas negras están en todas partes. Y nada. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes. A partir de las 15. A las 17, tinta fresca y papel en blanco. Sin vuelta de página. FM de la Azotea, 88.7. Radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Tené cuidado que la oveja negra está en todas partes, tan resarpada la oveja negra. Es el momento de los premios Ovejas Negras 2009. Premio Oveja Negra Gordo Bigote. El premio Oveja Negra Gordo Bigote es para el piquetero Pablo Moyano, jefe del sindicato de camioneros. Sus muchachos se levantaron bien tempranito hoy en la mañana y meta mate, vino, birra y facturas, bloquearon la distribución de diarios y revistas, entre estos de Clarín y La Nación. Mucho más allá de estar de acuerdo o no con lo que digan los diarios, más allá de estar de acuerdo o no, con la vieja fea y con aires de Mirta que maneja el diario más vendido del país, con la libertad de expresión, muchachos, no se jode. Premio Oveja Negra Chupapija. Es para el doctor Eduardo Secotti, especialista en cáncer bucal, quien aseguró que crece el cáncer bucal entre los jóvenes por realizar sexo oral. El doctor propuso también la creación del cepillo de chotas y vagina, que se debería usar diariamente 2 veces por día. Sigan mamando. También exigió a las farmacias que incluyan, entre el Viagra y los anticonceptivos, al protector bucal. Que la sigan chupando. Premio Oveja Negra Cobani Ignorante. Es para Marcelo Tinelli, quien aseguró que la Argentina está muy, muy violenta. Si bien no es ninguna mentira, tampoco es una novedad. Aunque también enfatizó que no importa la edad de los imputados si tienen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 o 22 años. Ellos saben lo que hacen. Según fuentes cercanas al conductor de Showmatch, presentaría a la jefatura de Buenos Aires un proyecto en donde la policía le realice los sueños a los chorros una vez adentro. Así no querrían volver a la cárcel y se dejaría de romper las pelotas y dejaría de afanar. Con esto a los robos, chau, chau, chau, chau. Premio Oveja Negra Afuera por Pelotudo. Es para Horacio Ceballos, el tenista marplatense, quien se despidió del Abierto de Basilea tras perder en 1 hora 27 minutos con el experimentado francés Richard Gasquet. Ceballos era el único argentino en el torneo de Basilea y hace muy poco había alcanzado su primera final de ATP. En San Petersburgo, donde logró quedar número 47 del ranking mundial. Al terminar el partido, según comentan fuentes oficiales, habría habido disturbios entre Ceballos y Gasquet, porque el franchute lo habría insultado al decirle, te he cabido. Y ahí Ahí nomás arrancaron a las piñas. En conferencia de prensa, al preguntarle sobre el tema, el marplatense respondió con un insulto bien nuestro: que me la chupa y me la sigue chupando. ¿Qué otra mira tenés adentro? Minutos pasaron de las 11:30. Seguimos en este programa de Ovejas Negras, el número 7. Yo quería aprovechar para hacer... Ninguno de mis compañeros dijo, perdón que te corté, es el mail de Ovejas Negras. Sí, lo dijo. Está la grabación del primer bloque. ovejasnegras887@hotmail.com. ¿Quiere que le pase la contraseña también? No. Ah, bueno. Yo quiero aprovechar porque hoy hice... tengo un compromiso, en realidad. Ustedes vieron que me cambié el look, que me hice algo medio raro en mi cabellera. Y bueno, digamos que tengo que cumplir porque no tenía plata para pagar. Así que le mando un saludo a Julieta. Julieta ahí en Libertad entre Tres Arroyos y República del Líbano. La mejor onda y la mejor peluquería de Mar del Plata. Claro, claro, que ahora su cabeza no dice lo mismo. En estos momentos a Julieta le está buscando la policía. Pero no le hagan mala fama, pobre. No, no, no. La verdad que es el corte habitual que tiene nuestro... Corte milico. Corte milico. Sacate la palabra de la boca. Bueno, ahí... Bajó la... Qué grande salvaje. Facho de mierda, como dijimos en... Claro, hace un rato que decíamos facho de mierda, que en algunos países debe significarse otra cosa. Che, gente, qué desastre estos locutores, los de los... No, la verdad, impresionante. Se fueron de boca. Igual me gustaron mucho. A mí, personalmente, se fueron de boca. Igual el gallego no diría eso, me parece. ¡Pues vale, hombre! ¡Que estuvieron de puta madre! ¿Qué me parece fuera del estudio? Yo quiero creer que para mí fueron los mejores premios, me parece, hasta ahora. Tuvieron un amplio trabajo de preproducción. Sí, hay que reconocer y felicitar a la producción de Ovejas Negras. Producción, por favor. ¡Producción! Gracias, Luca. Nunca presentamos a la producción. No, nunca dijimos quién está en la producción. No hay nadie en la producción, somos nosotros. Los mismos gansos. Sí. Gracias y somos nosotros. Gente, lo mismo que ustedes escuchan ahora son los que arman la producción, que están en todo. Che, miren qué loco, en Pehuajó hace 20 grados. Está re lindo, a ver qué dice, lo viene a Pehuajó, ¿no? Pero Lulita usa pareo en este momento. Claro. Yo pregunto, le hago una pregunta. Hago una pregunta con respecto a la temperatura. Aplausos, en Pehuajó. Una consulta. Quiero saber, ¿a quién carajo le importa? Y a los de Pehuajó que nos están escuchando a través de www.radiolazotea.com. A los boludos de Pehuajó que están escuchando. No, saludos a Pehuajó. Son unos boludos, pero son unos boludos buenos. Estamos hablando de malas palabras, son todas malas palabras con cariño. Claro, por ejemplo... Cuando vos hablás con un amigo tuyo, no le decís... ¿Pelotudo? ¿Cómo estás, señor? Le decís, ¿qué hace pelotudo? Bueno, por ejemplo, la palabra pelotudo deriva de los que llevaban... boludo, deriva de los que llevaban las boleadoras atrás cuando iban a cazar. Que habitualmente, hoy en día, se usa de la misma manera. Por ejemplo, una situación... Cuatro amigos se reúnen... Y van a la casa de un quinto. Llegan dos primero y dos atrás. Y el de la casa, como les dice, ¿dónde están los otros dos pelotudos? No, que no son pelotudos. Vos tenés la lengua muy chica. Claro, también. O la mano muy chica. Claro. O la mano muy chica. Bueno, ¿alguno le quedó alguna duda con respecto a...? Juan Román no entendió el significado de la contestación a lo de pelotudo. Se quedó pensando. Sí, pero no me causó gracia otra cosa. Después lo hablamos fuera del aire. ¿Te parece...? Bueno, me parece perfecto. Bueno, con malas palabras siempre se llama Bondi, como salió el móvil. Lo invito siquiera a que pase. No, pasa, dale. No quiere pasar nuestro... Le gustan las formalidades. Hagamos esto, usemos los juegos estéticos que nos brinda la radiofonía y digamos como dicen los locutores con amplia trayectoria. Enseguida regresamos con Ovejas Negras. Silencio, por favor. One moment. Un momento. Taking card. Cuidado. Las ovejas negras to be everywhere. Están en todas partes. Thank you. Gracias. Continuamos en Ovejas Negras. Hicimos una especie de parate. ¿Para qué carajo pusimos el separador si no entró Diego? ¿Para yo, qué yo carajo? Me pregunto, carajo, carajo, usted ha dicho carajo. Demasiado esfuerzo hago, carajo. Gracias, como mierda, gracias. El carajo más famoso del país. Sí, sí. Pues, ¿ustedes saben bueno, de dónde proviene la palabra carajo? Sí, del barco, lo sabemos todo. Bueno, entonces pues vas a hacer al pasemos, carajo. Pasemos al insulto que sigue, porque ese ya es conocido. Al insulto que sigue. Bueno, pues a ver, veamos qué insulto pueden ustedes tener, ¿no? ¡Hijo de puta! Es un prócer de los insultos. Bueno, ese es muy argentino, ¿no? Ese es muy argentino. Por ejemplo, miren esto. Yo les voy a contar algo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Usted que viene de Cataluña. Por favor, que alguien me coja. Pues que alguien me agarre. A eso venía. Por ejemplo, si fuera por los argentinos, aquí va un argentino pues a Cataluña, venga conmigo, lo invito, y pues que va, vuelve y dice, todos allá tienen sexo, y con cualquier cosa, porque cogen así, ya pues cogen esto, pues viven cogiendo. Pues que nosotros, los Correcto. Españoles, vivimos cogiendo, pero nuestro cogiendo no es el mismo que ustedes. Ustedes tienen otro. Tienen otro significado. Se le da otro sentido. ¿Y por qué? ¿Dónde habrá salido eso? Y pues que eso no lo he investigado, pero se lo prometo averiguar. Por ejemplo, otra de las cosas, al dulce leche, ¿saben cómo se le dice en México? ¿Cómo? Pues que se dice cajeta. ¿Cajeta se le dice? Ah, ¿y ahora sí. qué? ¿Nos levantamos? ¡Qué vamos. Buena que esta cajeta! Ah, sí. ¡Qué buena cajeta! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! Mire usted. Sigue una torta de cajeta y... Está un imagínate poco azucarada. Un alfajor triple de cajeta. Es una cosa de loco. No pues sé. Que usted ya se está yendo al carajo. Exactamente. Pues, por ejemplo, otra de las cosas, en República Dominicana, decir que uno va a un café significa que va a un prostíbulo. Café es lo mismo que prostíbulo. Si uno dice, me voy a un bar, es una cosa, pero ir a un café es ir a un prostíbulo. ¿Y cómo invito a alguien a tomar un café? Pues que te invito a tomar un cortado, amigo. ¿Te levantaste una americana? Sí, bien ahí, gracias. Pues que le dices, te invito a tomar una lágrima, un cortado, un submarino. No, pero bueno, vaya uno a saber, uno dice café y es un prostíbulo, imagínese una lágrima, por ejemplo, que al contrario, es leche con un poquito de café. Bueno, y los mexicanos, ¿qué les dice? ¿Dónde está el dulce? ¿Dónde está la cajeta? Claro, pues en un frasco viene. La cajeta viene en frasco. Por ejemplo, después otra de las palabras es machete. Que en algunos países, como por ejemplo en Venezuela, significa, hace referencia al miembro del hombre. ¿Qué quiere decir puñetas? Puñetas es el que se masturba. Ah, está bien. Uno se hace puñetas. Lo escuché muchas veces y nunca supe qué era. Claro, por ejemplo, están los puñeteros y las puñeteras. Claro, hay un tema de la banda que escuchamos al principio que dice gringo puñetero. ¿Puñetero es el qué? Puñetero. Puñetero. Puñetero. Sí, es verdad. Pajero, pues, ¿qué se le dice? Pues, tranqui, ¿no? Es la tiramos así. Es el pajero que usted utiliza. En España el pajero debe ser el tipo que junta la paja, ¿no? Debe ser una cosa así. No, claro. Pues que pajero es lo mismo que aquí, hombre. ¿Se está tratando de bruto? Sí, pues que no somos cuadrados, hombre. No somos cuadrados. ¿Eh? ¿Y dos más dos? Discúlpeme que lo interrumpa. Siga, siga. Para la próxima se lo digo. Para la próxima se lo investigo. Don Pascual del carajo González, lo noto un poco turbado. ¿Le parece si hacemos un pequeño break y retomamos en unos minutos? ¿Pues qué? Un pequeño break y retomamos en unos minutos. Me está insultando, me está insultando en argentino. Pues no, un break, yo le explico. Un break es hacer un corte, hacer un tajo, podemos decir, porque si lo decimos aquí quizás es una mala palabra, en otro lugar no es una mala palabra. Hacemos un pequeño corte y volvemos en minutos, retomamos con este diálogo. Bueno, pues claro, seguro que sí. 473-4433, si quieren llamar a la radio, 155-828700, nuestro celular. Seguimos en Ovejas Negras. Por todas partes. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Historias. Historias. Historias. Historia. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Cuando elevamos una bandera, siempre pensamos en los compañeros y también en la comunidad de la que somos parte. Así nos expresamos. Así nos expresamos.

gente. Clarín tiene razón. Impresionante. Enojó Tinelli, me parece. Clarín no miente. Estaba chequeando acá ya en las principales agencias de noticias. Hay quienes afirman y quienes denuncian un boicot contra la señal de PN, el canal que sintonizamos todos los miércoles. Sí, decimos eso todos los programas. ¿No será culpa nuestra? No sabemos. Nosotros somos las señales pedorras que desde PN quieren hacer desaparecer. Tengamos en cuenta eso. Bueno, tal vez lo podamos sintonizar la próxima semana. ¿Qué hacemos ahora? Ahora sí, que ahora, estamos ahora en pelota, muchacho. Ahora sí. Ahora. Yo quiero que entre Diego Virgolini con el mate. Dame el mate, la puta. Esto se fue realmente al Joraca. Y bueno. A la mierda, podríamos decir. Sí, ya basta. Ya dijimos, el contador de malas palabras de hoy reventó, muchachos. Mirá, está operando Diego. Hola, Diego. Diego. Hola. Oh, hola. La gente no entiende, pero Lucas Barrio Nuevo se retiró de la operación técnica, a lo cual ingresó Diego Virgolini, nuestro movilero, con un termo en la mano. Qué hijo de puta, loco, voy a hacer mate, subo y se me va el operador, tengo que venir a cubrir una vacante. Dejémonos de romper las bolas, muchachos. Tenemos un mate. Claro, yo quiero el mate. Yo quiero el mate, no. Bueno, yo quiero explicarles un poco, porque el gallego se fue. Yo quiero comentarles un poco. A este sí lo mandamos a Plaza España, ¿no? Sí, a ese lo mandamos a Plaza España, tranquilo. ¿Por qué uno debe usar las malas palabras? Yo estoy a favor de las malas palabras y lo pueden saber aquellos que cursan alguna carrera conmigo. Sí, me he enterado por un par de mails tuyos. En mis trabajos prácticos utilizo malas palabras, pero las utilizo porque realmente hay palabras que son. Que no se pueden cambiar, muchachos. Yo no es lo mismo decir, pero usted es un sonso, que usted es un pelotudo. Pero la fuerza que hablábamos hace un rato de la letra T, como dijo Fontana Rosa, es cierta. Por eso yo estoy a favor de las malas palabras, que no son malas, no le pegan a nadie. ¿Qué le pegan a las buenas? Le pegan a uno. Qué las chiste malas. Ese. No. Yo creo que Lucho, que vas a ser un periodista del carajo, propiamente. No voy a ser un periodista. No, que no, vas no, boludo. Un boludo. ¿Para qué estás estudiando? Me voy a dedicar a otra cosa. Sí, yo le quiero comentar. Me voy a dedicar va a otra segundo cosa. Año de la carrera y se va a dedicar no, a otra estudio cosa. Para promocionar en radio mi verdulería. Claro. Yo voy a hacer un programa para promocionar mi carnicería. Se va a llamar Carnicería Luchito. Claro. Donde vamos a tener las mejores chinchulines de Mar del Plata. Mira qué bien. Y el programa es un programa que no se ha visto nunca. Un programa de carniceros. Es un programa para. En todas las carnicerías de Mar del Plata va a sonar Luchito el carnicero. Esa va a ser tu próxima nota para la facultad, ¿no? Exactamente. Y el uno del profesor. Lo embarcamos aquí en la radio. No. He analizado libros y he usado malas palabras. He usado malas palabras y me parece que fueron utilizadas apropiadamente. Porque tienen esa fuerza, tienen esa magnitud, esa grandeza, esas palabras, que yo no creo por qué no utilizarlas. Si son, para mí, en mi opinión, son las correctas. Bueno, ¿a quién le importará la opinión de Lucho, no? Bueno, digamos que. Sí. Yo lo quiero contar. Está bien, no hay problema. A toda la audiencia que nos debe estar escuchando. 5 minutos faltan para llegar. ¿Qué se puede hacer en 5 minutos? En 5 minutos. Se pueden hacer muchas cosas. Podemos. Si esto fuera televisión, podríamos bailar un chamamé, por ejemplo, claro. Y nos verían. Pero no nos van a ver. Solamente escucharían. Tomate una. No. Mejor no lo es muy grasa. No. Pero. No sé, podríamos. Bueno, sí. Seguir hablando. El silencio que se ha generado aquí, muchachos, es impresionante. Vamos a ser sinceros con la audiencia. No, y bueno, perdón. Sí. No vamos a seguir hablando de las malas palabras. Sí, no, por eso basta, no vamos a hablar de malas palabras. Sí, está bien. Tiro los apuntes, tiro todo. ¿Cómo tiro? ¡Jumbo! ¡Rock and roll! Claro, es rock and roll, ¿o no, Diego Brulini? Sí, estaba leyendo este diccionario y tomándonos mate, no está, están al aire. Pues que para mí se estaba echando una puñeta, hombre. No sabe qué es una puñeta, creo. ¿Sabe qué es una puñeta, hombre? Sí. Ah, muy bien. Bueno, me hace una seña de un puño que sube y baja, que sube y baja, que sube y baja. Exactamente. Bueno. Sí, una masturbación, vamos a decirlo. Claro, masturbación. Qué desubicada. Sáquenla del aire. Bueno, yo quiero proponer algo al aire para que los oyentes de Ovejas Negras propongan temas para nuestro comienzo del programa y el tratamiento a lo largo de él, de algún tema. Que propongan invitados. Que propongan invitados. La semana que viene vamos a tener a Salvá hablando de inseguridad. Seguramente tengamos a... No, no creo que venga. O a Castelli. ¿Cuál preferís? Los dos. Yo quiero tener a los dos acá. Sí. Gente, debo decirles algo. Son todos una manga de inútiles. Porque sí. Recién se nos cortó la señal de PN... Y por estar todos, todo el equipo técnico de la radio, boludeando, haciendo un programa de radio, no lo pudimos solucionar. Tuvimos que ir dos técnicos y no lo pudimos... Si hubiésemos ido los siete que estamos acá adentro boludeando, podríamos haber solucionado y reconectado la señal de PN. ¿Y qué problema hay? ¿Y qué es fue? El canal interesantísimo de noticias. Ya está. Ahora ya está, faltan tres minutos para llegar a las 12. Ya llega Luces en la Noche. Ya está la señora Beatriz en el estudio. ¿Nos está mirando mal? No, diciendo, entréguenme a tiempo. No, no, está riendo, está hablando ahí con Diego Virgolini. Bueno, yo entonces le quería proponer a la gente que deje su comentario, ya sea en el blog, que ya lo repite. O en el mail, o en el Facebook. O en el mail, o en el Facebook. Por ejemplo, la semana pasada recibimos un comentario respecto a nuestra marcha que vamos a realizar en repudio a la llegada de Daddy Yankee a la ciudad, donde una oyente, Agostina, nos decía que no hagamos piquete a Daddy Yankee, sino a los que hacen cumbia villera. A los que yo le puedo responder, pero quiero que ustedes den su opinión antes. ¿Les parece bien lo que dice nuestro oyente? Yo le haría piquete a los dos. Yo sí, creo que... A los dos. Ninguno los de los dos tiene que... Pero la cumbia villera... Yo creo particularmente que es cumbia romántica. Particularmente no me gusta la cumbia, ¿no? Pero es lo popular, es lo argentino. Sí, aparte de Daddy Yankee, sí. Pero Daddy Yankee, ¿qué tiene argentino? No, por eso. Daddy Yankee no es argentino, por eso repudiémoslo. Claro. Gente. La cumbia villera... O sea, si entre cumbia villera y Daddy Yankee... Vamos a hacerle piquete a ella. ¡Se va! ¡Vamos a la cumbia! ¿Nos vamos a ir con esto? No, no, por favor, no me quiero ir con esto. Yo me quiero ir con Eric Clapton, algo así. Ah, una variedad terrible. Yo no soy de prolijo de papo. No, ya está, nos vamos con esto, muchachos. Bueno, nos vamos... Zambayoni podríamos irnos. Con un tema de Zambayoni también. Bueno, gente, falta un minuto para llegar a las 12. ¿Algún saludo, algo para decir? Saludos a Marianita que nos estuvo escuchando. A Marianita que nos estuvo escuchando. A todos los que nos escuchan. También. Bueno. En el próximo programa queremos que todo el que nos esté escuchando se comunique de alguna manera. Queremos tener un... Señales de humo, palomas, lo que sea, murciélagos manden. Y después los atrapa Manu Ginobili. Gente, nos vemos hasta el miércoles que viene. Esto fue Ovejas Negras. Tengan mucho cuidado que hay mucho esquilador dando vuelta. Contá las ovejitas, pero cuidado, algunas pueden ser negras. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la azotea. 88.7. Otra comunicación.